Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con un poquito de Daft Punk inicia hoy El Sabor de la Noche, una canción que ellos hicieron con Nile Rodgers para su álbum ganador del Grammy al álbum del año, Random Access Memories del 2013, la canción Give Life Back to Music. Soy Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. La canción Give Life Back to Music. Son las 8:09 y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un éxito del año pasado, una de las grandes canciones de Lizzo. Esto dice así, Juice. Don't even gotta try. Now you know I like shouting, they get better over time. Now you know they just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice, blame it on my juice.

¡Qué swing! ¡Qué groove! Este clásico del soul de 1977. El grupo The Emotions con una canción que desde la coautoría y producción del maestro Maurice White, el fundador de Earth, Wind & Fire. La canción Best of My Love. Soy Emilio Sánchez. Son las 8 y 16 minutos en El Sabor de la Noche. Y ahora vamos con uno de los éxitos más grandes del año pasado. Antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno para Tones and I de Australia con Dance Monkey.

Saludamos a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter en El Sabor de la Noche. Saludamos a los que se conectan a arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Estela Uribe, Backstage, Ultimate Warrior, José Manuel Valderrama Franco. Saludamos a CLC 2002. Saludamos a un amigo de la casa, Yuri Buenaventura. Saludamos también a MyVRSTL. Saludamos a todos los que están presentes por ahí. Continuamos con música ahora en El Sabor de la Noche. El turno es para esto. Estaban oyendo a White Town con Your Woman. Vamos ahora con algo del 2018. John Mayer y esta canción que dice así. New Light. We'll be right back. En 1983, Billy Joel lanzó esta canción inolvidable del álbum An Innocent Man, una canción inspirada en el sonido de Frankie Valli y su grupo The Four Seasons, y también en su entonces pareja, la hermosa Christy Brinkley. La canción Uptown Girl en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez, son las 8:40 y nos vamos ahora al 2005. El primer éxito de Gwen Stefani sin No Doubt y en gran compañía, producción de Dr. Dre y con el rap de Eve. Esto dice así, Rich Girl. Sabor de la noche. What you thinking? You think that you could be better?

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y hoy vamos a terminar con un clásico de los 90. Un grupo que se dio a conocer en 1996, conformado por Victoria Beckham, antes de ser Beckham, en esa época era Victoria Adams, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C, Emma Bunton, me refiero a las Spice Girls. Este es un éxito de su primer disco, una de sus canciones más famosas, junto a Wannabe, Say You'll Be There, To Become One, Mama, Spice Up Your Life, Too Much. La canción se llama Who Do You Think You Are. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Laura Franco y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9.